Mariana, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cuál es el problema, Mariana, con la línea blanca? Mira, el problema es que no es ahora, lo que pasa que lamentablemente, bueno, tanta repetición de estos problemas que pasa el colectivo, por ejemplo, o sea, sabemos que los chicos van a la escuela, uh-huh. Hay mucha gente que va a trabajar, y en esta semana ya lunes y martes, y miércoles pasó lo mismo, entonces vos decís, bueno, a ver, si va a ser todos los días, yo, por ejemplo, en mi caso, ya tuve que mandar dos notas seguidas a la escuela donde va mi hija, uh-huh. Porque te imaginas que le cuentan la falta, ¿entendés? Claro. Entonces, tratando de justificar, entonces, después la señora que estaba esperando el colectivo con nosotros ayer, me decía, esto no es de hoy, dice, esto ya la semana pasada me pasó lo mismo, ahora el lunes pasó lo mismo, el martes pasó lo mismo, dice, y yo la verdad tengo miedo hasta que me echen del trabajo, me dice, porque ya tengo que estar diciéndole a mi jefe que no fue por mi culpa, sino que el colectivo, por ejemplo, a veces pasa de largo porque está lleno. Es entendible a veces que vos decís van para Granja, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, pero el otro día, el lunes, ni siquiera nos... vos fíjate lo que hace. O sea, pasa de largo, no estaba tan lleno, no nos para a nosotros, a todas las personas que estaban ahí, pero paró en la siguiente parada, que no tiene garita. Entonces vos decís, no alza al anterior, pero alza a los que están después, que ni siquiera garita hay. Entonces, uh-huh. Ni siquiera supimos si iba a Granja, si no iba a Granja, por qué no paró, no supimos nada. Claro. ¿A qué hora es, Mariana, esto? A las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 y 5 pasa el colectivo, 7 y cuarto pasadita pasa el otro. Entonces vos decís, por ejemplo, el lunes pasó que el de 7 y 5 pasó de largo. El de 7 y cuarto nos dice que va a Granja. Entonces, ¿qué haces? Los chicos que entran a las 7 y 20, como entra mi hija, por ejemplo, ya llegaría a la escuela 8 menos 10, o sea, uh-huh. Ya le corre más de cuarto de falta. ¿Y la zona? ¿Y en qué zona es esto específicamente? Zona Patagonia, o sea, calle Quintana y Patagonia, que es donde está la garita, ¿no es uh-huh. cierto? Que es la parada. Sí. Pero no es la primera vez, o sea, el tema es que no es la primera vez, que esto es repetitivo, ¿viste? Entonces, lamentablemente, hay gente que va a trabajar, y yo, por ejemplo, le rescaté varios mensajes de gente que comentaba lo mismo, uh-huh. que por ejemplo del lado de Movediza, dice, tenía que salir 6:30, dice, nunca salió, nos quedamos varias personas para ir a nuestro trabajo, no pudimos llegar. Entonces, bueno, de ahí una catarata de mensajes que yo ya los rescaté y se los mandé ahí a la radio, pero la verdad que estaría bueno que dé la cara. Otra de las situaciones es que vos no podés reclamar, porque el teléfono que está para que vos llames no existe, te dice que no es un abonado en servicio. O sea que vos, para poder llamar a ver qué pasó, para preguntar, no tenés a dónde reclamar. Claro. Entonces, cuando vos decías, Mariana, que presentaste dos cartas, ¿dónde presentaste? No. Esto pasó esta semana, porque, ajá. Bueno, de venir aguantando, mandé acá a la radio todo un recopilado de mensajes de gente que le pasó lo mismo y que le está pasando lo mismo. Uh-huh. El tema es, yo me encantaría hacer una carta, un reclamo, pero ¿a dónde? No sabés a porque dónde. No tenés a dónde. Claro. ¿Viste? Otra de las situaciones también es que vos no podés ir a hacer el reclamo a la parada donde está la 502, porque según el día que vayas, según el horario que te atienden, del 1 al 15 y del 15 al 31 tienen distintos horarios, o sea, ajá. que tenés que fijarte o preguntar o averiguar en qué horario podrías ir a hablar con alguien de ahí que te atendiera. Uh-huh. Entonces vos, la verdad que es, para mí, por ejemplo, que va mi hija todos los días en colectivo a estudiar, no sé qué hacer. Claro. No sé qué hacer. Bueno. Mariana, está dicho, he hecho el reclamo, ojalá haya una pronta solución, que alguien diga. Ojalá que pueda. Sí, que alguien diga algo, ¿sí? Alguien que nos pueda brindar una solución. Claro. O poner más líneas. En ese horario, sabemos uh-huh. que es un horario pico, sabemos que mucha gente va a trabajar, los chicos a la escuela, entonces los demás, los que no van a Granja o los demás que estamos esperando, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos y vamos al horario que se antoja? No se puede. Uh-huh. Entonces, estaría bueno que haya una solución, porque es algo que es público, que lo usamos todos. Claro, ¿sí? Por supuesto. Así por que, supuesto. Mariana, muchas gracias. Por muchas favor, gracias por la nota. A ¿sí? vos, muchas gracias y ojalá buen día. Se pueda solucionar pronto. Que tengas gracias, buen día. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.